por qué te quiero. Si voy a tientas, tomas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces, diversas voces. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Estuardo Delgado. Él es presidente de la Federación de Grupos Negros de Pichincha, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. El 4 de octubre se celebra el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Pero antes que nada, Estuardo, sí nos gustaría que usted nos hable sobre la conformación de esta Federación de Grupos Negros de Pichincha. ¿Ante qué necesidad nace esta organización? Bienvenido. Buenos días. La Federación de Organizaciones de Grupos Negros de Pichincha nace en los años 90 por una necesidad de reivindicación de derechos del pueblo afroquiteño, porque los atropellos, la discriminación, el apartheid en Quito ha sido demasiado fuerte. Entonces nos vimos en la obligación y la necesidad de conformar una estructura en la cual nosotros podamos protegernos y poder exigir derechos desde el proceso organizativo. Creo que las instituciones más le atienden al individuo cuando está dentro de un proceso organizativo, o en este caso de que está en un proceso de conocimiento de derechos. Entonces, ese fue el objetivo, por la exigencia de cumplimiento de derechos de las autoridades. Estuardo, ¿quiénes conforman esta Federación de Grupos Negros de Pichincha? Digo esto, ¿quiénes conforman? Porque entendemos que deberían estar también los afrodescendientes de Esmeraldas. con los afrodescendientes de la provincia de Imbabura, específicamente del Valle del Chota. ¿Cómo están conformados? ¿Quiénes son? Bueno, los afroquiteños que nos denominamos no somos quienes hemos nacido aquí, somos los que residimos en Quito, porque a la final los hijos de uno son los que nacen, crecen acá. Yo soy de la provincia del Carchi, por ejemplo. Hay gente de Esmeraldas, son 28 organizaciones culturales que conforman la Federación de Organizaciones Grupos Negros de Quito, grupos culturales, grupos deportivos, musicales, poéticos y obviamente individualidades políticas. Entonces, son estas personas quienes, a través de estas 28 organizaciones de primer grado, de hecho y de derecho, son los que hemos podido darle vida a este proceso organizativo más amplio. Incluso hemos conseguido algunas ordenanzas desde el municipio de Quito, la ordenanza 0216, que salió el 2006, que hasta el 2010 el municipio de Quito tenía que tener el 3% de la población laboral del municipio de Quito tenía que ser afro. Y en este caso, ¿lo han cumplido? No lo han cumplido. En este caso lo han cumplido en la Policía Metropolitana. El 15 de marzo del 2012, el municipio vuelve a hacer una resolución en la cual lo pone a disposición del pueblo afro, en la cual declara el diseño de los afroquiteños. 10 años de beneficio para los negros que residimos en Quito y hasta ahora nada. Entonces, eso es una preocupación. Yo no sé si las políticas se lo hacen solo porque la autoridad necesita un aplauso de un sector social, de una población, en este caso excluida, como el pueblo afro necesita los aplausos y el agradecimiento del pueblo afro, lo lograron, pero beneficios no. Porque el municipio de Quito tiene colegios de calidad, en la cual fijó cuotas para el acceso de los estudiantes negros a estos colegios. ¿Qué ha pasado? En la cual ningún afro vive alrededor de estos colegios, entonces es inaccesible. ¿Van a acceder al colegio de Nalcanza, por ejemplo? Imagínense que una persona X pone como dirección las Chires y no sé qué, y está dentro del perímetro de los 2 kilómetros para poder acceder al colegio, y le van y le investigan: oiga, usted no vive aquí, usted trabaja aquí. Preguntemos, ¿cuántos de los que están en ese colegio viven en el sector? Preguntemos. Entonces, quiere decir que hay una marcada exclusión para que los afroecuatorianos no tengamos educación de calidad. Pero ahora, ¿cómo hacer cumplir una ordenanza, estimado Estuardo? ¿Cómo hacer cumplir? Bueno, demandando, exigir. ¿Han hecho ustedes esas respectivas demandas? Hemos esperado más bien irlo viendo el cumplimiento paulatino. Bueno, hay autoridades que están sumamente gustosas de apoyar, pero las voluntades desde arriba, la alcaldía, consejo metropolitano, como que lo detienen esto, porque ellos son los que tienen que hacer cumplir las mismas leyes que ellos promueven, que ellos propician. Y en todo caso, es cierto que no fue este consejo metropolitano quien aprobó, fue el consejo anterior que terminó el 2014. Pero de alguna manera, me imagino que las ordenanzas y resoluciones municipales son para que lo den continuidad. No es solamente para que la administración proponente lo ejecute. Es una ordenanza, una política de la institución, no es de personas. Ahora, ¿qué dice la Constitución en cuanto a los grupos minoritarios, en este caso de los afrodescendientes, Estuardo? Bueno, todos somos iguales ante la ley. No se puede discriminar por raza, etnia, o por religión, o por creencias, o afiliación política, no creo, o inclinaciones sexuales, no creo. Simplemente la Constitución es clara, que todos somos tratados como ecuatorianos. Y en eso Y en eso aterriza y radica la ley de la ley máxima del Estado ecuatoriano, que es la Constitución, en la cual reconoce a pueblos y nacionalidades, en este caso la existencia del pueblo afro, y nosotros exigimos el cumplimiento de esas tanto de la Constitución como las leyes, ordenanzas y resoluciones que las instituciones públicas lo emiten. Entonces, por eso es lo que le traje a colación esto del tema de la ordenanza 0216. Ahora, este 4 de octubre se celebra 18 años del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Hagamos un balance, no grande, sino más o menos una a manera de síntesis, de qué ha significado estos 18 años, Estuardo. Bueno, los de 18 años de la declaratoria parlamentaria del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano fue el 12 de octubre de 1997, que este viernes se cumplen 18 años. ¿En la administración de quién? La administración del presidente del Congreso Nacional, del doctor Heismeles Freire. Ahí hubo esta resolución parlamentaria en la cual, y también en el mismo día o en la misma resolución, elevan a la categoría de héroe nacional Alonso de Illescas, uno de los 17 negros. ¿Quién es Alonso de Illescas? Es uno de los 17 afros que, primer gobernador de la República de los Zambos en ese entonces, y después fue de las Esmeraldas, y la controversia por los hermanos Mangache, que los que asisten, y como que la política de Alonso de Illescas, en la cual la República de los Zambos se consideraba desde Portete hasta Buenaventura, en Colombia, la República de los Zambos. Entonces, donde los mangaches acceden a que la conquista española llegue y vulnere el territorio afroesmeraldeño, en este caso, porque después se llamó la República de los Zambos, de las Esmeraldas, perdón. Y es donde ahí entra la conquista y obviamente la vulneración del pueblo afroesmeraldeño, en este caso, porque no nos olvidemos que los negros en Quito estuvimos desde 1434 y somos parte de la fundación de Quito. Entonces, en vista de que ese reconocimiento no ha existido, o no ha existido el reconocer la existencia de los afrodescendientes en esta ciudad, entonces por eso es el impulso de esta organización como un proceso de exigencia de cumplimientos de derecho. Ahora, lo importante sería de que este reconocimiento como héroe nacional Alonso de Illescas no solamente quede como una declaración, sino más bien que sea estudiado en todo el país, y no solamente para los afrodescendientes, sino para toda la comunidad ecuatoriana, Estuardo. Estamos buscando porque para nosotros es bastante preocupante cuando se habla de interculturalidad. Y la interculturalidad como que parece que aterriza en el saber indígena, y no es así. Si es que vamos a mirar y a respetarnos entre todos y el reconocimiento de una interculturalidad real en el país, hay que hablar de las diferentes culturas. El pueblo afro tiene una cultura, una riqueza histórica muy, muy amplia, y nosotros estamos exigiéndole al CENESID que en todas las universidades deben exigir la existencia del estudio de la cátedra afrodescendiente. En las escuelas que la educación inicial conozca la historia del pueblo afro, y si dicen si vinieron de esclavos, en todo caso de esa esclavitud debe haber algo, porque no nos olvidemos que para el ejército de Bolívar hubieron generales negros, y esos generales no están siendo reconocidos. Petión, el presidente de la primera república afro en América, Haití, el presidente en ese entonces, Simón Bolívar, le pide apoyo a Petión. Petión le concede 25 mil monedas de oro y 4 mil hombres para el ejército libertario. ¿A cambio de qué? a cambio del compromiso de que Bolívar libere a los esclavizados, a los hermanos esclavizados en la región, en este caso Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿A quién no le interesaba o a quién no le interesa para que se visibilice a muchos afrodescendientes, como lo dice usted, que fueron también generales de generales? El egoísmo, posiblemente, el egoísmo social, y de alguna manera ese desprecio que posiblemente un grupo social puede desprender en contra de la población afroecuatoriana, y ese egoísmo hace que la gente que desconoce odie lo que no conoce, porque no se puede apreciar lo que no se conoce. Entonces la gente tiene esa resistencia de la aceptación del diferente para vivir en paz y vivir en comunidad. La historia afro es muy riquísima, e incluso estamos, a través de las autoridades nacionales, en este caso Cancillería, por su papel de relación internacional, hacer o tener un lobby con la Iglesia Católica para que ellos abran los archivos nacionales. La Iglesia es donde tiene el archivo más completo, más extenso y completo de la labor y la existencia del servicio y de la producción de los afrodescendientes en esta república. Entonces, a través de las autoridades, y ahí está lo que están exigiéndoles a las universidades, que tengan innovación. Entonces la innovación viene con el conocimiento. Nosotros le estamos ofreciendo material sumamente riquísimo al Estado ecuatoriano, pero como que nadie le interesa, a nadie le como que no les conviene o no les interesa investigar lo que nosotros estamos proponiendo. Estordo, ¿hay algunas actividades previstas en estos días a propósito de estos 18 años del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano? ¿Podría mencionarlos? ¿Qué vamos a tener? Bueno, el día viernes 2 de octubre, que son exactamente 18 años, en la Asamblea Nacional va a haber un encuentro ciudadano entre el pueblo afro y la Asamblea Nacional. Y en este va a haber tres momentos, ¿no? En la cual nosotros destaquemos y exaltemos los 18 años del pueblo afro, el porqué, discursos políticos, discursos de autoridades, tanto como la misma autoridad estatal, la misma autoridad de la Asamblea, en este caso estarán posiblemente algunos ministros también, asambleístas, y obviamente líderes y lideresas afroecuatorianas, que habrá el primer momento será de discursos políticos, la reivindicación de los 18 años de la declaratoria del Día Nacional Pueblo Negro. De mediodía para la tarde, qué sé yo, hasta las 3 de la tarde, habrá un trabajo para ajustar la agenda de los 10 años de beneficio del pueblo afroecuatoriano. En esto del diseño internacional de los afrodescendientes, nosotros estamos trabajando capítulo Ecuador en este caso. Y obviamente después de la plenaria, de conocer los aportes de los hermanos y los asambleístas a esta agenda, después de esa plenaria habrá el momento de cierre, que será un momento cultural, que será de 3 a 5 de la tarde. Entonces, eso es el viernes 2. Y el domingo, en Colinas del Norte, Caminos de la Libertad, que queda por... Del 4 de octubre, domingo 4 de octubre, porque es el primer domingo de octubre que se celebra el Día Nacional del Pueblo Negro. Pero en este caso el 2 es el cumplimiento de los 18 años. El día domingo, por celebración del Día Nacional del Negro, acá en Colinas del Norte, Caminos de la Libertad, a un lado del Arroyo 2, vecinos al condado, ahí será el evento, la proclama del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, será el encuentro poético, el encuentro cultural, habrá una marcha de reivindicación también, ahí en el sector, en el barrio, simplemente dándole a conocer a la gente que no estamos armando una tarima solamente para bailar o tocar, para que los negros bailen o toquen música, daremos una vuelta, una marcha, y con todos los asistentes con gritos de reivindicación a la población afroecuatoriana, para que sepan que nosotros tenemos un día de celebración y reivindicación de derechos. A propósito de lo que usted menciona de este Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, también entiendo que hay actividades en todo el país, no solamente se concentra en Quito, Estuardo. No, lo fuerte es en Quito. Ibarra, la gente de Guayaquil también tiene su programación y aprovechando obviamente las fiestas de Guayaquil, también celebran el Día Nacional del Pueblo Afro anticipado antes de que se den las fiestas del 9 de octubre. San Lorenzo, Quinindé celebran mucho el tema del Día Nacional del Pueblo Afro. En la Amazonía, tácitamente en La Guario, también están montando el festival de reivindicación del derecho del pueblo afro a través de la celebración del Día Nacional del Pueblo Negro. Uh-huh. Nosotros queremos agradecer su presencia, Estuardo. Destacamos que es Estuardo Delgado, presidente de la Federación de Grupos Negros de Pichincha. Estaremos atentos a las actividades que desarrollan a propósito del Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida, tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Amanecí otra vez entre tus brazos. Desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita. Cuando la luz del cielo iluminó tu cara, yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir